quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. Decía una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en el pecho que no me mentía. Lo canta la peña, dice que. Y ahora te vas. Coreo, che.